si vuelve para su rostro nunca verle. Esa vio en mí lo que no tuvo y yo vi en ella mi pasado. Yo amé sus ojos y sus manos, fui su refugio enamorado. Iba a esperarla a su oficina, iba a esperarme a mi trabajo. Era un amor tan diferente, muy especial y desesperado. No, no puedo entender cómo es el amor. No mide la edad. Joven y yo, un hombre mayor, dos locos de amor. Arriba la palmita, vamos chicos. Grabando en vivo. Que llovía, hacía frío, no la esperaba. Entró a mi casa tan sonriente, con toda su ropa jugada. Me dijo, oh, voy a contarte de mi familia, de mis padres. Me preparé para escucharla y puso un beso entre mis labios. Pronuncié el nombre de su madre. Cerré mis ojos fuertemente. Sentí el terror de cuando es tarde. Su madre había sido mi esposa. Nunca pensé que en sí la estaba. ¿Cómo entender que era mi hija, la que de mí se enamorara? Yo me levanté, me fui en silencio. Llorando me marché para siempre. Por favor no me odies. Ten piedad, Señor, perdón te pido. Demasiado ya con todo este castigo. Sufre el dolor, pero debe ignorarlo. Que se enamoró, ¿quién iba a imaginarlo? No, no, no puede ser que esta realidad nos iba a tocar. Tu papá.